Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos líderes de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Aunque tenéis desde hace tiempo colgada una taberna del dragón verde, que era contenido casi obligatorio porque no hacen más que sacar cosas nuevas sobre la serie de Amazon, este es realmente el inicio de la temporada. Nosotros hemos empezado esta temporada del año 2022 con este pedazo de programa que contiene una de las entrevistas que más me ha gustado hacer en la historia del podcast. Tengo que reconocer que yo pensé que después de Tom Shippey y John Garth no podía haber nada más que me hiciera tantísima ilusión, pero la verdad es que sí, la verdad es que cuando me ofrecieron esto me quedé impresionada y no me podía creer la suerte que tenía de poder entrevistar a la persona que ha venido hoy a Regreso a Hobbiton, que es el artista e ilustrador Ted Nasmith. Haciendo memoria luego, pues me doy cuenta de que sí, me encantaría entrevistar a Alan Lee, a John Howe y a Dimitra Fimi y a mucha gente, muchas personas, muchos profesionales relacionados con la obra de Tolkien, pero en esta ocasión he tenido la suerte, la gran suerte de poder entrevistar a Ted Nasmith y me emocioné muchísimo. Tenéis en YouTube, en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, el vídeo. Y os aconsejo que aunque vosotros seáis de podcast, lo tengáis más o menos a mano porque en un momento dado en la entrevista nos enseña su estudio y esos minutillos merecen mucho la pena que los veáis. Pero en cualquier caso vais a poder disfrutar de la entrevista aquí y además en castellano porque esta vez la hemos doblado y es por eso que hemos tardado tantísimo en subiros este programa porque hemos pensado que era mejor hacer un doblaje. Tenemos experiencia en el pasado de que las entrevistas en inglés, los programas que contienen entrevistas en inglés, no tienen tantas descargas como nos gustaría y no queríamos que os perdieseis ninguna de las palabras que nos dedicó Ted. Así que lo dejamos aquí, dejamos el programa doblado y además en YouTube tenéis el vídeo subtitulado también, o sea que no hay excusa para verlo y es fantástico. La parte en la que nos enseña su estudio no tiene desperdicio. Además de todo, además de la entrevista a Ted Nasmith, tenemos un programa súper, súper completo con todas nuestras secciones que ya las hemos recuperado todas y creo que las vais a disfrutar muchísimo. Nos aguardan grandes sorpresas en esta nueva temporada, aparte de la serie de Amazon, que eso está muy bien, pero ya sabéis que aquí estudiamos a Tolkien y seguimos con lo nuestro. No nos importa qué gran compañía quiera lanzar un producto audiovisual o un videojuego o cualquier juego de cartas o de mesa, nosotros siempre, siempre tendremos a mano la obra de Tolkien y todavía nos quedan muchísimas cosas de las que hablar y muchas de ellas las abordaremos en esta temporada. Así que no os lo perdáis, coged la mochila porque nos espera un viaje súper emocionante y empezamos ahora mismo con esta entrevista a Ted Nasmith. Welcome everyone. I have already told you in Bienvenidos, media, ya lo he dicho en redes sociales y también podéis verlo en el título de este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial en Regreso a Hobbiton. Es un honor presentaros a Ted Nasmith, uno de los más grandes artistas e ilustradores del trabajo de Tolkien. Ted, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias, me alegro de estar aquí. Creo que lo primero que la audiencia querría saber es cómo y cuándo empezaste a pintar y cuándo decidiste dedicarte profesionalmente a ello. Sí, la historia es que siempre he dibujado toda mi vida, desde que era muy pequeño. Y mi madre, que era maestra, me animaba a ello, por suerte. También ella conocía la obra de Tolkien y solía leer El Hobbit a sus alumnos. Así que le hizo muy feliz que yo mismo descubriera los libros como adolescente. Seguí pintando hasta terminar la escuela, pero no sabía que podía trabajar profesionalmente de ello hasta que en el instituto hice artes gráficas. Y no me he arrepentido desde entonces. Me hacía muy feliz poder hacer lo que amaba como trabajo. Bueno, genial. Nosotros también nos alegramos porque así tenemos maravillas como esta. Sí. Esta portada de Silmarillion, que es mi libro preferido. Y me alegra muchísimo que lo hayas ilustrado. Bien, me alegra oírlo. Es un libro maravilloso. Sure. Sí, sí que lo es. Usual process and steps to design. ¿Cuál es tu proceso habitual y qué pasos sigues para completar cada obra? Comienza con una pintura en miniatura, con un boceto entre 7 y 10 centímetros, y eso es lo primero que se me ocurre. Trabajo en algunos bocetos y cuando estoy satisfecho y me parece una buena composición, paso a crear los dibujos a mayor escala, a copiar lo que he hecho. Voy refinando los detalles hasta que termino con una pintura tamaño normal. Entonces hago un boceto a color y pinto una versión en miniatura de la obra de arte. Y si me gusta cómo queda, o tal vez después de hacer dos o tres versiones así, para poder jugar con los colores, cambiarlos, cambiar detalles. Bueno, cuando quedo satisfecho, paso a una imagen a tamaño completo. Y a partir de ahí es un proceso de asegurarse de que paso a paso los detalles y consigo capturar todo lo que quiero conseguir de la obra de arte. Okay. Cuando pintas paisajes, ¿hay influencias de lugares reales que conoces o recuerdas? Sí, las hay. Supongo que he viajado bastante y he tomado muchas fotos que influyen en mis pinturas. Tengo todo ese material preparado para cuando lo necesito, en la tablet, en el ordenador o en fotografías, sí. Pero también tengo imágenes de cuadros, recortes, cosas que he ido reuniendo de revistas y todo lo que encontraba que pudiera ser útil. Les echo un vistazo, las organizo por categorías como montañas, bosques, ríos y también de animales, barcos, arquitectura. Bueno, todo ello para poder detallar ideas. Lo que hago es como un montaje de todas las cosas que he tomado de ese tipo de material de referencia. También investigo en la red, fotos de objetos para entender los detalles más pequeños o para buscar algún tipo diferente de, o para asegurarme de tener fuentes variadas para aquello en lo que trabajo. ¿Quién es tu mayor influencia artística? Bien, cuando comencé a trabajar en arte sobre El Señor de los Anillos, me influyó mucho Maxfield Parrish, un ilustrador americano. Y bueno, no solo, es un gran artista. Vi los originales en una exposición y tienen un color hermoso, brillante e intenso. Una perspectiva maravillosa. Y los paisajes, especialmente famosos por las montañas anaranjadas, brillantes, contra un cielo azul, ese tipo de cosas. También ilustró cuentos de hadas y todo tipo de historias. Así que todas esas obras pensé que eran muy adaptables a Tolkien. Pero también hay otros artistas, Arthur Rackham, por supuesto, el gran ilustrador inglés, y otros muchos artistas clásicos. Porque siempre pensé que Tolkien merecía el tratamiento de las pinturas épicas del siglo XIX. Eso es lo que me ha inspirado siempre. Y, por supuesto, mi trabajo refleja esa influencia, sin duda alguna. Muy bien. Y hablando sobre trabajo, ¿cuánto tiempo tardas normalmente en crear obras como las de El Silmarillion ilustrado? Sí, El Silmarillion ilustrado, la primera versión salió en 1998. Y solo tuve 8 meses para completar los bocetos preliminares, las miniaturas y tener todo aprobado. Cuando estuvo listo para pasar a las versiones finales, creo que fueron 20 pinturas y las dividí en grupos de 5, con 2 meses para cada una y ya está. De alguna manera logré llegar a tiempo de esas fechas de entrega. Pero normalmente me lleva un mes completar un cuadro individual. Si no tengo prisa ni mucha presión. De esa manera puedo dar un paso atrás, mirarlo, evaluarlo, decidir si estoy satisfecho con esa parte antes de pasar a la siguiente. y eso siempre acaba siendo la mejor manera. Hoy en día, cuando recibo encargos privados, me aseguro de tener tiempo necesario, sin que me lleve demasiado tiempo. Porque las fechas límite son buenas, pero a veces cuando estás completando tu mejor obra, y para mí lo fue el Silmarillion, yo creo que es mi obra más inspirada, en esos casos es importante tener tiempo. Para la siguiente serie de ilustraciones para el Silmarillion, que aparece en la edición de 2004, la que mostraste antes, en esa me dieron un año para completar otras 25 piezas. Sí, y así tuve más tiempo. Fue gracias a Christopher Tolkien quien intervino en mi favor para darme más tiempo. Básicamente me dio un año adicional. Wow. Le estoy muy agradecido por eso. Sí, entiendo. ¿Cuáles son tus técnicas preferidas? Trabajo con una pintura llamada gouache, una pintura opaca diluida en agua. Es la más habitual entre los ilustradores. La he usado durante casi toda mi carrera. En parte porque cuando era representante arquitectónico era importante poder corregir las imágenes en caso de que el diseño cambiara o si el cliente cambiaba de idea. Era necesario para completar la imagen del edificio en la que trabajaba. Y el gouache es perfecto para eso. Puedes pintar sobre la imagen y no se nota nada. Es como si siempre hubiera sido así. Y eso me viene muy bien, porque a veces no soy muy cuidadoso. Y me doy cuenta de que algo está mal después de pintarlo, así que voy y lo arreglo. Bien. Disculpa. También probé a usar acrílicos y óleo al principio. He probado esos medios y alguna cosa más, como acuarelas, pero siempre acabo volviendo al gouache, porque para mí es lo más versátil. Muy bien. Bueno, entonces eres más tradicional. ¿No usas herramientas digitales? No de la manera en la que los artistas digitales las usan, como empezar de cero en la tableta y dibujarlo todo digitalmente. No es algo que haya querido aprender. Supongo que prefiero los medios tradicionales. Pero a veces uso imágenes digitales y las modifico, las manipulo a veces al comienzo del proceso. Sobre todo para tomar decisiones cromáticas. Para eso sí que son muy útiles. Tomo uno de los bocetos y hago pruebas con los colores, juego con el contraste, la saturación y cosas así. Sí. Los artistas me entienden. Sí, lo entiendo, sí. Do you have any favorite moments? ¿Tienes algún momento favorito en la obra de Tolkien al que regreses siempre? A veces es algo circunstancial. He hecho varias versiones de Rivendell o de Minas Tirith. He pintado los Argonath varias veces y a veces es que el cliente con el que trabajo, como Iron Crown Enterprise y sus cartas de la Tierra Media, he hecho varias ilustraciones para ellos. Y a veces la obra a tamaño completo, que ya estaba completada, no funciona bien como ilustración para una carta pequeñita. Así que creo una nueva para que sea a la medida. Así que siempre está bien hacer otro Rivendell, otra versión. Y mis ideas evolucionan. Por ejemplo, cuando pinté The Fair Valley of Rivendell, para distinguirlo de mis otras obras, fue una idea mía para un calendario. Y para mí se trató más de un ejercicio para ver el valle desde el fondo en lugar de verlo desde las alturas. Cuando se me ocurre algo así, decido si encaja en un grupo de ilustraciones que tengan un propósito o crearlo porque sí y esperar a publicarlo en un futuro. Suelo hacer este tipo de cosas y sí, hay temas recurrentes. Y a veces es que simplemente creo que me van a salir mejor ahora que lo que conseguí hace 15, 20 o 30 años atrás. Ya veo, sí. Y hablando sobre videojuegos, creo que has creado algunas obras para The Lord of the Rings Online. Me gustaría saber cómo fue la experiencia. ¿Te gustaría trabajar de nuevo en ese sector? Sí. Tengo experiencias muy positivas con las dos empresas con las que he colaborado. trabajé muy, muy a gusto con ellos, fueron muy respetuosos con mi trabajo y no estaba bajo mucha presión. Me gustaría colaborar de nuevo, son buena gente, desde luego. Cambié mi visión de ideas sobre paisajes y personajes para el juego. Pero, bueno, no me supone un problema, soy ilustrador y eso es lo que hago. Y la verdad es que prefiero trabajar en Tolkien que en algo que no tenga relación con él. Another question. Otra pregunta. Maybe you know too. Sé que, bueno, tal vez tú también. Hay gente que prefiere no ver las películas. Porque no quieren que esas imágenes de personajes y lugares sobrescriban su propia imaginación. ¿También te ocurre o tu versión de los personajes está tan definida que disfrutas de las películas sin riesgo? Sí, nunca me ha supuesto un problema. En cuanto a preocuparme porque las películas me influyan demasiado. Como dices, hace tanto tiempo que tengo mi propia versión de los personajes que la manera en la que los imagino ya no va a cambiar. Puede que haya algo que me influya en cuanto a vestuario y cosas así. Porque, bueno, tuvieron que crearlos para las películas. Esa parte está bien, porque puedes tomar eso como inspiración. Sí. Es cierto que me preocupaban las películas, como a mucha gente, respecto a cómo de fieles se irían a la historia. Pero las he visto de manera crítica, especialmente con un amigo que me ayudó a entender el esfuerzo invertido en que todo fuera auténtico. Y admiro eso en sí mismo, considerando que podría haber sido un desastre. Y creo que como obra, El Señor de los Anillos funciona muy bien como adaptación al cine, sí. Y tenemos que verlo de esa forma. A ver, no es lo mismo que leer el libro, pero puede transmitir la misma emoción, las mismas experiencias extraordinarias. Y gracias a ellas mucha gente leyó los libros, lo cual está muy bien. Sí, I always say the same, that siempre digo lo mismo. We have to be at least thankful. Al menos tenemos que estar agradecidos porque se vendieron muchos libros. Well, were sold when the movies were cuando salieron las películas. So, and more and more people is reading Tolkien. Así que cada vez más gente lee a Tolkien. We have to be happy. Así que nos tenemos que alegrar por ello. Sí, también creo que el director y los guionistas trabajaron muy duro. Sí, para encontrar un equilibrio entre las audiencias modernas y las personas que no cuestionarían, por ejemplo, que Tolkien no tuviera personajes femeninos en El Hobbit. Comprendo que por ese motivo hay que hacer cambios o desarrollar personajes más llamativos para los enanos, para generar más interés en el aspecto visual. Creo que el reparto del Hobbit fue brillante, el casting, pero me parece que fue algo excesivo, demasiados detalles de dibujos animados que lamentablemente socavaron el drama y la seriedad de otras escenas que en general eran emotivas. Estoy de acuerdo. So, what are you bueno, working on now? ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Bueno, pues me preguntaba si te gustaría echar un vistazo. Sí, por supuesto que me gustaría. Vamos a ver, no sé si puedo darle la vuelta a esto. Vamos a ver si le puedo dar la vuelta a la cámara y hacer que mire hacia el otro lado. Ese es el problema, la cuestión. A ver, tengo algo aquí. La cámara. No, eso es apagarla. Reverse. Front camera. Cámara inversa. Cambiar de cámara. Cámara trasera. Ya está. Oh my God. Pues en esto estoy trabajando ahora mismo. Son Turin y Windor en los estanques de Ibrin. Windor le está devolviendo a Turin su espada. Y llevo un mes trabajando en esto tras completar todos los dibujos y bocetos. Estoy intentando conseguir una mezcla de paisaje nórdico, oscuro, como de aspecto escandinavo, y el brillo de las aguas cristalinas, como se las describe. Y bueno, esta parte está en fase de boceto, como puedes ver, con las figuras ahí. Los árboles, al final, tendrán las ramas y las hojas y todo eso. Pero sí, así es como está quedando. Y aquí está la miniatura. Oh, my God. ¡Ay, Dios mío! ¡Es minúscula! Sí, sí, es tamaño postal. Y tiene muchos detalles. No he colocado las figuras en ella. Pero hice una fotocopia ampliada. Y bueno, a ver, que no se ve bien. Voy a quitar esto. Okay. Okay, I see. Oh aquí. My God, it's so beautiful. Ah, sí, ya veo. Madre mía, es precioso. Qué maravilla. Y en general así es como quedará, sí. Y aquí hay algunos de los dibujos preliminares. Esta es una de las miniaturas con las que comencé. Hablamos sobre cómo debería ser el traspaso de la espada, si formal o no. Y al final esto se decide con el cliente, cómo quiere verlo. Pero puedes ver que hay varios dibujos y aquí tengo uno a tamaño completo con más detalle. Ahí sí. Ya veo. También hay otro más aquí. Y otros más pequeños de cosas como, bueno, como detalles de las rocas. It's so beautiful. The colors es are amazing, muy bonito. Los colores son maravillosos, especialmente el agua. Y aquí tengo otro dibujo. Ay, ya veo, sí. Una versión más definitiva de cómo quedarán las rocas y toda esa parte. Pongo mucho esfuerzo en dibujarlo todo antes de comenzar, la verdad. Y luego voy y me lo invento de todas formas. Oh, mira, este calendario es famoso. Sí. 2021. Aquí tengo algunos coches. ¡Qué bonito! Son mi segundo amor. El arte de automóviles. Comenzó en el instituto más o menos al mismo tiempo que mi interés en Tolkien y me han acompañado a lo largo de todos estos años. Los hago solamente por placer. Pero son preciosos también. A veces vendo alguno. Este fue un encargo, una camioneta. Mira, y aquí hay otra que he publicado hace poco en mi página de Facebook. Esto era una fotografía de los años 70 que he repintado por completo. Prácticamente todo es nuevo, salvo por la gravilla y algunas partes frontales, ese tipo de cosas. Ah, mire, te voy a enseñar una más. Sí, ya lo veo, sí. No sé cómo se dice en inglés. Es la aurora boreal, es la aurora boreal. Es un pequeño encargo que me llevó un día y medio. Sí, está basado en una fotografía del norte de Saskatchewan. El hijo de un amigo es policía allí y es un regalo de Navidad. Fue un encargo rápido y disfruté con él. No había pintado nunca la aurora y todo esto está hecho con aerógrafo. Y trabajar en esto fue un buen desafío, sí. Por casa tengo cosas como, bueno, esta pintura de un granero. A veces pinto estas cosas en lugar de fantasía. Otra pintura de un coche. It's great, ya veo, es genial, genial. Esto es de cuando era muy, muy joven, un simple dibujo a lápiz a partir de una foto. Este es el tipo de cosas que tengo por casa. Un vistazo rápido aquí, este desastre, que es como la forma en la que se pinta. El lugar del artista. Es mi lugar, sí. Aquí es donde se hace la magia. Es de donde viene la magia. Es una zona pequeña, pero me va bien, la verdad. Okay. A ver, volvamos a la cámara frontal. Muchas gracias, ha sido maravilloso. Muy bien. Okay, so de nada. Let's go back to the interview. Vale, de vuelta a la entrevista. If I can, because vamos a ver. I'm impressed. A ver si puedo porque estoy impresionada. So, vale, de nuevo. Again, artworks. Obras de arte sobre Tolkien. How you choose Tolkien subjects? ¿Cómo eliges un tema sobre Tolkien? Cuando no es un encargo, quiero decir. How you choose what do you want to? ¿Cómo eliges qué quieres pintar? Bien, te sorprendería saber la de archivos que tengo con listas de temas, cosas que hace mucho tiempo que quiero pintar. Por ejemplo, algunas de las imágenes del Silmarillion, a veces de verdad, llevaba pensando en ellas 2, 3 o incluso 4 años, así que a veces las tengo en la cabeza durante mucho tiempo. Y otras escenas me parecen más interesantes que otras. Pero sí, hay ideas que a veces viene un cliente con un encargo y sugiere una escena como la que te acabo de enseñar, que nunca me había planteado antes seriamente o cómo enfocarla. Y una vez tuve la idea, me di cuenta de que podía ser impactante gracias al paisaje. Me dijeron, quiero las montañas al fondo. Me podía haber centrado en la escena principal. Sencillamente, pero parte de la magia es que a veces te sugieran ideas y a veces, otras veces, seguir las tuyas propias, completarlas. Siempre es satisfactorio de cualquier manera el sacar algo de mi imaginación y tenerlo aquí delante de mí. Esa es una de las razones por las que no me gusta el arte digital. No tienes una obra de arte que puedas sostener en las manos, que puedas enmarcar, y me resulta extraño. Okay. Aside from the Hobbit, the Silmarillion, bien, and the Lord of the, vale, Rings, además del Hobbit, el Silmarillion y el Señor de los Anillos, which other Tolkien books or stories, ¿qué otros libros o historias de Tolkien te gustan? Would you like, have you ever think about, ¿has pensado en pintar escenas sobre el granjero de Ham, the Ham, the adventures of Tom Bombadil, las aventuras de Tom Bombadil, Nigel o alguna otra? En este momento me encantaría que me encargaran pintar cualquiera de esas historias o poemas más cortos. Y sí, de estas historias más cortas, encuentro más interesante El herrero de Wotton Mayor. Porque tiene unas descripciones líricas preciosas del mundo de las hadas y otros mundos y esas cosas. Creo que podría sacarle mucho partido a esa. He pintado una imagen a tamaño completo de la reina de las hadas, pero nada más, y eso fue ya hace muchos años. Ya veo. Esa creo que también es mi historia preferida. Sí, es muy bonita. El herrero de Wotton Mayor. Me encanta la edición comentada de Berlin Flieger. Okay. Do you have any favorite character from The Lord of the Rings? Not favorite. Vale, ¿tienes algún personaje preferido del Señor really de los like Anillos? No para pintarlo, with, uno que te guste o con quien te identifiques. Nunca me he sentido identificado, así como les pasa a otras personas. Supongo que Sam Sagath me parece un personaje interesante, me genera mucha simpatía de algún modo. Conecto con él, como mucha gente. Pero sí, no es ninguna sorpresa. Admiro los personajes como se presentan, tanto los héroes como los villanos. Los encuentro igualmente interesantes. Boromir es muy interesante, no es un personaje preferido, pero es una persona interesante a la que intentar comprender y con la que trabajar visualmente. Okay. Sí. Now I have to make this question because there is a long discussion. Muy bien. Bueno, ahora tengo que preguntarte esto porque tenemos un debate en la sociedad Tolkien española sobre este tema. Solo sobre este tema. Y es Balrog, ¿con alas o sin alas? Tú dibujas al Balrog sin alas y claramente estoy de tu parte, totalmente. What would you tell people that think that Balrogs have actual wings, not shadows? ¿Qué dirías a la gente que piensa que los Balrogs sí tienen alas? No de sombra, no, simplemente alas de verdad. Sí, bueno, a ver. Todo el tema se ha ido de las manos y culpo a los Hildebrand, por supuesto. He hablado de este tema en el pasado y también he escrito sobre él. Hace poco leí un artículo muy interesante en Internet que defendía los Balrogs alados y tenía más razones de las que yo admitía o comprendía. Pero las pruebas parecen apuntar definitivamente en la otra dirección. Si de verdad quieres comprender lo que Tolkien quiso decir, y por lo que a mí concierne, si colocas una criatura como el Balrog en un momento clave de la historia del Señor de los Anillos, como con el enfrentamiento contra el gran mago Gandalf, el drama de lo que ocurre, la ruptura del puente, los dos cayendo al abismo, es un momento importantísimo en la historia. Surgen preguntas como, ¿pero por qué se cae algo que tiene alas? Y mi otro argumento es que, a ver, el otro argumento se basa en que son demonios de fuego subterráneos. ¿Para qué querría algo así? Alas, excepto como decoración o para impresionar a los fans. Es como, venga ya. Sí, defenderé esto tan a menudo como pueda. Y a lo mejor alguien puede argumentar que cómo pudieron ir los Balrogs a rescatar a Morgoth cuando un Golian estaba a punto de robar, cuando le amenazó con robar las tres joyas, los Silmarils. ¿Cómo llegaron tan rápido si tuvieron que recorrer por tierra varios miles de kilómetros? Y bueno, sí, pensé que eso es un punto débil. Pero, a ver, sí que sabemos que los Balrogs, los alados, no aparecen hasta el final del Silmarillion. ¿Para qué sería necesario inventarlos si ya tuvieras algo que vuela? Hay razones lógicas de todo tipo. I agree. Some people even think or tell razones me, lógicas, maybe estoy de acuerdo, they have sí. Wings, but they cannot fly. Y hay quien me ha dicho que tal vez tienen alas, pero no vuelan. Vale. Y pensé, ¿como un pollo? Bueno, vale. No sé, no me gustaría ser quien le cortara las alas, eso seguro. Okay, so questions not about Tolkien. Vale. Preguntas que no son sobre Tolkien. ¿Hay algún otro autor o historia que quieras ilustrar y no lo hayas hecho? Bueno, ¿todavía? La verdad es que no pienso mucho sobre eso. Hice cosas para Juego de Tronos, que bueno, ya es historia, y fue maravilloso poder hacer eso y tomarme unos buenos 3 años para unas 80 ilustraciones, la mayoría a lápiz, pero fue maravilloso y es un libro muy diferente. Supongo que me gustaría ilustrar The Legacy of the Stone Harp de Mark Sebank. Es un viejo amigo y he apoyado su trabajo durante muchos años. Vive aquí en Ontario y es un maestro de la novela fantástica. Escribe siguiendo la tradición de los Inklings, con mucho respeto por ese estilo, por ese tipo de fantasía, por todo aquello que viene de las mismas fuentes que Tolkien, y tiene mucho, mucho talento. Así que si alguna vez quisiera una versión ilustrada de ese libro, yo estaría abierto a la idea, si no estoy muy ocupado. He pintado portadas un par de veces. Si tuviera que elegir, creo que sería lo mejor. Pero la verdad es que no leo mucha fantasía. What are some subjects you would like to depict? Muy bien. ¿Qué temas te gustaría pintar, pero todavía no has podido? Bien, se me ocurre la escena con Earendil, la batalla de las águilas y los dragones, las guerras de la cólera sería un muy buena. He visto algunas piezas increíbles, pero con lo que no estoy de acuerdo, y ya lo he mencionado un par de veces, son estas pinturas de Ancalagon de un tamaño descomunal y de un Goliath. Es una tendencia que ha calado entre los artistas más jóvenes y es interesante probar esas cosas, pero no es Tolkien, eso seguro, no es como Tolkien lo describió. Uno nunca se imaginaría esa escala descomunal. A veces se ven cosas extrañas, no sé, no, pero bueno, tengo esta lista de temas, Lucien y Beren, me gustaría trabajar más en esa historia, tengo bocetos, ideas, bocetos a color que nunca he completado a tamaño real, así que comenzaría por ahí con esa lista de cosas pendientes. Ok. Thank you. We are finishing, but I have muy bien. Personal questions. Ya veo. Gracias. Ya casi terminamos, pero tengo algunas preguntas personales. Is yes, but... ¿Te gusta leer libros de fantasía? Sí, supongo que sí, la sí. respuesta es sí. No, vale. No los busco expresamente muy a menudo. A veces los leo porque me los recomiendan. Diría que Joan DeVinch, autora canadiense, que es tanto autora de ciencia ficción como autora de fantasía. Sus obras son preciosas y su serie sobre la Reina de la Nieve, dos libros, La Reina de la Nieve y La Reina del Verano, son fantásticos y originales, muy, muy buenos. Pero la verdad es que sobre todo leo no ficción. Have you ever been to Spain? No, unfortunately. Oh, no, lamentablemente. ¿Has estado en España alguna vez? Me encantaría ir. ¿Te gustaría venir de visita? Un muy buen amigo, un colega, representante arquitectónico que ha estado muchas veces en Barcelona, en Madrid y en otros lugares, pinta escenas de... como... flamenco. Flamenco. Sí, le encanta. Sí, flamenco. Va a clases de flamenco aquí en Toronto. Hay aquí muchos españoles y sus pinturas son preciosas, comprendo por qué le interesa. Algún día. Okay. Pero tenéis que invitarme. Vale. Will be my next. Vale, sí, sí, claro. With the Spanish Tolkien Society. Ese será mi próximo deber con la Sociedad Tolkien Española. Find more of your work. Como fans de Tolkien, ¿dónde podemos ver más obras tuyas? Bien, mi página web es el sitio con la colección de obras más completa. Y la quiero actualizar pronto. Mi amigo Rob perdió a su padre hace poco, pero volveré a hablar con él, porque tengo obras desde hace más de un año sin subir. Y aparte de eso, Tolkien Gateway y otros sitios similares tienen colecciones muy grandes de mis obras y de otros artistas. Okay, so I think that that was all. Muy bien, vale. Pues creo que eso es todo. Estoy tan, tan agradecida por el tiempo que creo que ya te he quitado bastante tiempo. Pero gracias de nuevo por responder a nuestras preguntas. Ha sido un placer tenerte invitado en regreso a Hobbiton. Te deseamos lo mejor y esperamos poder verte. Me encantaría. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un gran honor. Saludos a todos los fans. Muchas gracias. Gracias. Hablar como los elfos. Beduí. Comenzamos esta primera clase de la octava temporada, Hablar como los elfos, de esta nueva temporada de Regreso a Hobbiton, y vamos a estrenar con algo que creo que es súper potente y que os va a encantar, porque tiene que ver con la serie de Amazon, que sé que muchos la estáis esperando con muchas ganas. Yo me incluyo, quizá nuestro invitado no tanto, pero tiene suficiente hype como para ponerse a analizar cosas en élfico relacionadas con la serie, que eso ya es bastante. Entonces, bueno, como siempre, dad la bienvenida, por favor, a esta nueva temporada, a nuestro profesor de siempre, 8 años dando clases de élfico con nosotros, Eleder, bienvenido. Ay, Miriel, 8 años después, aquí seguimos. Nuestro profe titular, 8 temporadas, Eleder. 8 temporadas hablando del elfo, ¿eh? Menos mal que somos elfos, o por lo menos yo, y dentro de 8 años no es nada, porque si fuera mortal, vamos, estaría ya impresionado. El otro día me di cuenta eso, de que llevábamos ya 8 años haciendo esto, y digo, pero sí. Si empecé antes de ayer, por favor, qué vieja. Hombre, aquella noche que estábamos yendo hacia la noche intemporal en una Estelcón, y que me viniste y dijiste, Eleder, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué he hecho ahora? Es que vamos, lo tengo clavadísimo, me acuerdo. Me contaste. Y yo como, ah, vale, sí. Bueno, por lo menos tú me preguntaste qué es un podcast, que hay gente que me lo ha preguntado. En plan, sí, yo participo, pero ¿qué es un podcast? Es como, pues nada, empezamos bien. Sí, no. Ya se nos empieza a unir gente. Hola a todos, bien. Ya se nos empieza a unir gente, que es verdad que el directo estaba programado regulinchi, o sea, ha habido ahí un fallo en Matrix, sí. Y estaba mal colocado. Sí, los comentarios en Twitter y tal sí que eran que era hoy, pero un detallito erróneo hubo. Sí, en YouTube estaba puesto en otro sitio. Pues mira, tenemos ya a bastantes amigos de siempre acompañándonos. Estamos encantados de veros en esta, os damos la bienvenida a esta clase. Octava temporada, como estábamos comentando, ya tenemos un bagaje. Aquí el Eder ya tiene un bagaje. O dos. Pero sí que es verdad que se propuso y se cerró en esa noche intemporal. O sea, yo te pregunté en esa noche intemporal y tú automáticamente dijiste que sí. Sí, o sea... no. Sí. Me pareció simpático, efectivamente, y así lo sigue siendo. Recuerdo que cuando se lo conté al que ahora es mi marido, que era mi novio por entonces, le dije, no, voy a hacer un podcast de Tolkien, no sé qué, y me dijo, pero te da Tolkien para hablar durante años y años, y yo, uy, no sabes tú. Sabes tú bien. Eso es muy clásico, ¿eh? En la ST, o sea, cuando hablamos a alguien de la ST, siempre es lo primero que nos dicen, pero ¿os da para una sociedad solo sobre Tolkien? Eso se tiene que acabar ahí en... Sí, se acaba. Se acaba, sí, algún día se acabará, supongo. Bueno. Quedan muchos legajos todavía escondidos en la Universidad de Marquette. Muchas servilletas. Muy bien, estupendo. Bueno, pues como he dicho, vamos a tratar... Uy, ¿dónde va? Estoy aquí haciendo malabarismos. Un momento. Bueno, como he dicho, vamos a hablar de la serie de Amazon. No de la serie en sí, sino de... esa frase de élfico, esa frase en élfico que nos ofreció Amazon, y sobre todo de las inscripciones. Bueno, igual de la frase no, porque no sé si tienes algún cambio respecto a lo que dijimos esta semana pasada. Lo resumiré por si alguien no estuvo en, en el canal de Magos y Medianos. Exacto, en el canal de Magos y Medianos, cuando salió el teaser el miércoles pasado, hicimos un vídeo en directo, el Eder estaba también. Y nos reveló muchas cosas de la frase en élfico famosa que se ha publicado en redes, pero aparte vimos que en el teaser se podía apreciar que las letras del título, que daban título a la serie, esas letras fabricadas en metal, tenían runas, estaban llenas de runas. Entonces ya el siguiente paso era descifrar esas runas, sobre todo la de la O, que era el anillo. Había una falta de ortografía, etc, etc, o algo extraño que no nos cuadraba, no sabemos, había algo... Ahora volveremos. Eso es. Pero la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien Española, ¿no? Han sido ellos que han estado trabajando en el tema mucho. Entonces, podemos ofrecer nueva información sobre esas inscripciones. Por lo tanto, es de la serie, sí, pero no sobre la serie, sino sobre lo que nos ha ofrecido el material audiovisual que nos ha ofrecido la serie y el élfico que viene en esas inscripciones. Así que te voy a dar la palabra porque yo creo que tienes mucho que contarnos. Si hay alguna presentación que quieras compartir o lo que sea, ya sabes. Sí. Entiendo que puedo hacer la presentación y quedarnos nosotros aquí. Sí, sí, sí. Le das a compartir. Le das a compartir pantalla y sin problemas. Un momentín. Un momentín y ahora mismo. Esto lo tenemos por aquí. La verdad es que estuvo bien ese detalle. Nos dio como ciertas esperanzas, o sea, ver el fico y que no fuese erróneo, que no fuese un disparate. De hecho, cuando nos explicaste que era Sindarin de la segunda edad, dijimos, oye, pues ya empiezo a ver un cierto interés por hacer las cosas medianamente bien. Luego no sabemos en qué quedará. Sí, porque... Vale, un momento, solo... Porque había gente que cuando lo vio dijo, bueno, esto... Hombre, el título sí... Esto parecía claro, pero las inscripciones, mucha gente decía, bueno, esto es, esos son garabatos y tal. Esto ya veremos. Que es lo que podía haber pasado, pero eso sí que hubiera sido efectivamente una decepción muy, muy grande. Uh-huh. Pero no ha sido así y ahora vamos a ver algunos detalles más, profundizando en lo que comentamos el otro día en Magos y Mirianos. Veamos dónde está. Esto... Son cosas del directo, es típico. Típicas sí. Cosas del directo. No pasa nada, ¿eh? Todo correcto. Lo escribieron siguiendo las orientaciones de la RAE, la Real Academia Élfica. Oye, mira qué bien. Ahí estamos. La RAE. Ay, yo le tengo mucho cariño a la RAE. Nadie les hace caso, pero yo sí. Sí, yo no, pero todo bien. Vale, no, es que pensaba que se podía compartir una pestaña. Bueno, puedes elegir, creo que sí que puedes elegir la pantalla que quieres compartir o el documento que tengas abierto. Creo, no estoy segura, creo que sí. Vale, pues vamos a ver si esto funciona. Si no, pues... A ver. Yo creo que sí, es tu pantalla, pero nos vale. ¿Y se ve ahora el título? Sí, sí. The Rings of Power. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Bien. En septiembre habrá una serie que... hará Amazon Prime, se llamará, por fin sabemos cómo se llamará The Rings of Power, los anillos de poder, ¿vale? Hasta ahí creo que lo sabemos todos. Y este título se ha desvelado hace poco y efectivamente lo primero que nos encontramos fue que en un vídeo cortito que pusieron acompañando al teaser trailer, aparecía el título del Señor de los anillos de poder en un montón de idiomas, incluyendo este. Que vemos aquí, donde uh-huh. se ve claramente que son letras élficas, más que eso no se ve. Bien, pero si nos ponemos a mirar, como me tuve yo que poner a mirar mientras iba de camino al centro comercial, que fue cuando me avisó Paula de que Erendis de que esto había salido, pues descubrimos que la primera línea pone Hir y Horvath. Hir y Horvath, sí. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Hir es señor. Eso parecía fácil. Y luego se vio que venía de In, que es de los, en Sindarin. Y luego, en Horvath podíamos ver la palabra para anillo Korf. El plural, un plural colectivo. O sea, vendría a ser de todos los anillos, no de algunos anillos, por uh-huh. decir así. Y luego, y la F cuando va a algo, pues se convierte en V. Korvath. Y como aquí tenía que haber una in, pero se ha perdido, veis que solo sale una I, ha modificado la consonante posterior en lo que se llama la lenición nasal o mutación nasal. Entonces la N desaparece y la K de Corvath se convierte en Horvath. Y entonces, Hir y Horvath, señor de los anillos. Comentábamos el otro día que Tolkien nunca había traducido al Sindarin el señor de los anillos. Sí lo había hecho al Cuenya como Heru y Cormaron. Y también comentábamos que todo era Sindarin, bastante puro y bastante claro, salvo que la palabra Korf no estaba atestiguada por Tolkien para decir anillo, sino que solamente se conocía Kor, sin la F final. Pero que si sabemos que en Cuenya es Corma, siguiendo las mismas reglas de evolución que nos llevan de cómo sería en protoélfico Corma y de ahí cómo se evolucionaría hacia el Sindarin, pues efectivamente daba Korf. Y esta es una palabra que ya se venía usando también anteriormente por los fans, lo que significa que quien había escrito esto era alguien que sabía del tema, no era alguien que acababa de llegar, ¿vale? No sabemos quién habrá sido, pero empezamos a tener por lo menos algunas hipótesis. Luego lo comentamos. Y Korvath Val. Korvath sería lo mismo, de Korf anillo, Korvath, los anillos. Y Val sería poder. Val como sustantivo es otra palabra que tampoco aparece atestiguada en Tolkien. Sí aparece como raíz, por ejemplo, en la palabra Balrog, demonio de poder. Pero por sí sola nunca. No quiere decir que no pudiera usarse. Digamos que hubiera sido más seguro haber usado alguna otra palabra como Tur, que sí está, sí aparece explícitamente dicha por Tolkien como sustantivo. Pero han preferido usar esta. Bueno, entonces está bien. Son dos frases totalmente correctas. Y que eso, que muestran falta de miedo a ir más allá de las cosas. O sea, eso no lo habría hecho un purista. Un purista no habría puesto Val, por ejemplo. Un purista habría dicho no, porque igual Tolkien no concibió que se pudiera usar esto como sustantivo propio. ¡Qué desvergonzados! Es que los hay, los hay. No les ha templado la mano para usar Val, ¿eh? ¡Qué fuerte! El mundo, o sea, no sabes las movidas que ha habido en el mundo de los Tolkien lingüistas por cosas así. A ver, yo ya me espero cualquier movida, ¿vale? Entre gente a la que le guste Tolkien, cualquiera, o sea, cualquier cosa. ¿Cualquiera? Cualquier cosa. Correcto. Bien, bueno, entonces esto ya nos va diciendo algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Además de esto, los que se pusieron a mirar fotograma a fotograma, y una cosita más, la ortografía. Podéis ver aquí que falta una cosita muy simpática que nos gusta a todos los que hacemos cosas en lenguas de Tolkien, que son esos puntitos y rayitas que están arriba de las letras. Las tehtar, los signos diacríticos, las vocales. Sí. No están, solamente ahí está. Vale. ¿Eso qué significa? Que esto está escrito en una ortografía especial del Sindarin, que es el llamado modo de Beleriand. El modo de Beleriand, como se ve aquí en la página de Lambenor, es un modo en el que las vocales no se escriben con tehtar, con diacríticos encima de la consonante, sino con letras propias. Esto que parece una U es la O. Bueno, no sé si en este cuadro están todas, pero esa es la cosa. Yo las aprendí en su día. Quiero decir, en su día, cuando me puse a aprender a transcribir, que además aprendí con un artículo de la Estel, que todavía, esa Estel la tengo todavía guardada, vi las dos y pensé, pero esta no suena élfico. O sea, quiero decir, lo ves y dices... Claro. O sea, como que tiene falta de falta de estilo. falla algo, efectivamente. Entonces, bueno, pues esta es la I, esta es la O, esta es la A. Bueno, yo estoy diciendo esta, pero no sé si se me ve el cursor. Sí, se ve el cursor. Aquí otra vez la O y la A, ¿vale? Y esto que parecería una tehta, en realidad solamente marca vocal larga. ¿Qué es lo que tiene de curioso este modo? Pues como en la propia página de Lambenor se decía, este modo, el modo de Beleriand, el mejor ejemplo conocido es la inscripción en la puerta de Moria. Usa Tengwar para representar las vocales y es un modo que se crea en, bueno, o sea, no se crea en la primera edad en Beleriand, pero es el típico modo de escribir en la segunda edad. O sea, si tú haces una inscripción enfocada en la segunda edad y sabes lo que estás haciendo, usas este modo. Uh-huh. Lo que significa que en la serie, lo que están haciendo. Por lo menos para esto saben lo que están haciendo. ¿Vale? Alguna vez después se ha comentado, ah, es Sindarin de la segunda edad. Bueno, el Sindarin realmente no cambia, cambia muy poquito y ese Sindarin podría haber sido de cualquier edad. Es la ortografía la que es la de la segunda edad. Y es lo interesante. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí tenemos esto. Entonces, como había empezado a decir, cuando luego te pones a mirar el teaser trailer fotograma a fotograma, cosa que algunos hicieron, y aquí sí, no, y aquí vamos a empezar a ver el fruto de un trabajo colectivo, coordinado, casi vamos a decir, en internet de muchísima gente de un montón de países. Entonces, eso también es una cosa que me gusta bastante. En la O, que sale así de Lord, en grande, se ven aquí unos signitos que dices, esto también son Tengwar. ¿Qué pone aquí? Pues después de mucho discutir esta semana, se ha llegado por fin a un consenso de que lo que pone es Min, An y Duhaur. Al principio en Magos Medianos yo comenté que esto significaba o que pretendía significar lo que todos creíamos, que es Min, 1, An y para él, Du, oscuro, más o menos, Du en realidad es oscuridad, y entonces entendíamos uno para él oscuro, pues lo siguiente será Hir, señor, y entonces había una falta de ortografía, es lo que creíamos. Sí. No nos dimos cuenta, y después la cuenta Tolkien Guide de Twitter puso una imagen con mejor contraste y se vio que esto claramente era una A y había un signo de diptongo. Uh-huh. Y que entonces era Aur. Entonces esto había que leerlo como Duhaur. Y entonces ya no era señor oscuro porque Haur de ninguna forma significa señor. Y nos quedamos todos un poco perplejos. Empezamos a pensar, a ver, pues, ¿qué puede ser Haur? ¿Qué puede ser Haur? Si no es nada. Entonces dijimos, bueno, podría ser la raíz Saur de Sauron, despreciable, abominable, con lenición. La S, cuando va como segundo término de un compuesto, se convierte en H, en aspirada. Entonces sería uno para el oscuro despreciable. Bueno, parecía raro, pero podía ser. A tu propio anillo. Es difícil, ¿eh? O sea, yo para mí. Es difícil, pero ahora vamos a hablar de esto también. Bueno, de hecho, vamos a hablar ya. Porque es un tema que no había pensado comentarlo, pero lo voy a comentar. El mismo día que salió esto, otra cuenta interesantísima de Twitter, Digital Tolkien, tuvo una reflexión que decía que cuando tú lees el poema del anillo, lo primero que piensas es que Sauron hizo los anillos pensando en darle unos a los elfos, otros a los enanos. Sí, pero, no. Pero luego sabes que no fue así. Que lo que pasó fue que empezó a hacer anillos, hizo un montón de anillos, uno en secreto, los elfos por su cuenta hicieron tres, no en secreto, pero sí sin dejar que el otro los tocara. Cuando se descubrió todo el pastel, Sauron se quedó con todos los anillos y solo después los empezó a repartir como vio. Sí, que podían haber sido podría haber sido 8 para enanos y 8 para hombres, 5 para enanos y no sé cuántos para... No estaban asignados. Exacto, no se hicieron pensados en distribuirlos así. Uh-huh. Entonces, eso me pareció... Igual hay gente que dice, pues claro, ¿no? Si lo, pero yo soy de los que no lo tenía tan claro y... Y en esa conversación, Erundil, nuestro compañero, que ha sido de gran ayuda también para estas historias de hoy, le comentó, oye, pero claro, si eso es así, eso seguramente quiere decir que el poema del anillo no lo escribió Sauron, que es lo que también parecería que podríamos pensar. Sauron escribió solo la parte de Lengua Negra. Exacto. Pero todo el resto del poema, ¿de quién es? ¿De Bilbo? ¿Como uno de sus poemas en Rivendell? A ver, bueno, sigue, desarrolla. Si no, quieres. Bueno, o sea, sabemos que Sauron no iba a escribir un poema evidentemente. En élfico, bla, bla, bla. ¿Algún elfo lo compuso? Pues puede ser, pero sabemos que Bilbo compuso poemas y tal. Que aparece en el libro, bueno, lo dejó ahí como hipótesis y la verdad es que nos pareció muy interesante. Eso lo hemos comentado en... creo que lo comentamos Paula y yo en el programa que hicimos especial sobre los Anillos de Poder. Y llegamos a la conclusión de que, puesto que Frodo es quien escribe El Señor de los Anillos, el poema debía ser de Frodo, no de Bilbo. Puede ser también, sí. Quiero decir, pero evidentemente no lo escribe Sauron. O sea, eso... Claro. Está claro, porque iba a escribir Sauron un poema sobre los anillos de poder. O sea, quiero decir que no, ¿en qué momento de su día? O sea, ¿en qué momento de su tiempo Sauron está aburrido en Barad-dûr y dije, voy a escribir un poema para reflejar todo esto en plan épico? Pues lo dudo, sí. No sé. Pero sí que es verdad. Pero fíjate, hace nada me escribió por Instagram un chico preguntándome lo mismo. En plan, no sé si se habla en algún libro o si alguna vez lo habéis comentado, pero ¿quién escribió el poema al anillo? Digo, en realidad es anónimo, ¿no? No sé si a ciencia cierta, de momento no se sabe, pero entendemos que, pues eso, Frodo, Bilbo, alguien así. Sauron, ¿no? Claro. Exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién escribe esta frase dentro del contexto de la serie? Pues quizás no se piensa que la escriba nadie, quiere decir, no se llega tan allá, sino que es una imagen de marketing. Y entonces, pues sí podría ser oscuro, despreciable. Pero bueno, pero vamos a continuar porque tenemos... Pero en principio, en el anillo, la única frase que hay es la última, o sea, la última del poema sí que es una frase que está en el anillo, pero todo lo demás no. Sí, pero vamos a ver un poquito más. No, es que sí, lo digo porque nos están preguntando. O sea, hay gente que está diciendo, pero está grabado en el anillo, pero no está grabado el poema entero. El poema entero no está. No, está grabado en la letra O de Lord. No. Se refiere a que el poema anillo está grabado en el anillo y es como, no, el poema entero no. Claro, o sea, claro. No es todo el poema del anillo. Claro, está grabado Ashnaz Gimbat, o sea, un anillo eso, para... Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo, eso, solo esa parte. No la parte anterior. Eso claro, es. Pues, es que nos lo están, la autoría. Claro, es que nos lo estaban preguntando aquí en el chat, o sea, lo estaban comentando, digo, para aclararlo antes de pasar a la siguiente fase, que lo único que está en el anillo es la parte final del poema. Pero ahora, sigue vale. Adelante, Leder, perdóname. Sí, voy a ver, no, voy a ver si puedo ver yo también los comentarios, porque estoy aquí con la pantalla. Ay, sí. Está ahí, entonces no veo nada más. Sí, mira, bien. Si quieres te lo pongo aquí, nos lo ha preguntado Carlos Trell. Está grabado en el anillo. Perfecto, vale. Perfecto. Vale, entonces, uno para el oscuro despreciable, oscuro abominable, bueno, vale, ok. Ajeroso. Vale, bueno, eso es lo que decía. Esto todavía tiene otro problema. Dur, como digo, o sea, bueno, oscuro realmente es dur, ¿vale? Como en Barad-dûr. Esa es fácil. Y Haur, como digo, sería la lenición simple de Saur, de donde viene Sauron, cruel, despreciable, etcétera. De una raíz del protoélfico, Sawa o Sau. Pero Tolkien en sus papeles, después de escribir esto, lo tachó y dijo, no, Saur viene de Zau, no de Sau. Y en Sindarin es Zaur. Y de ahí el otro nombre que se le da a Sauron, que es Gorthaur. Entonces debería haber sido, pues eso, Durzaur, algo así. Bueno, y aquí teníamos nuestra, lo que al principio creíamos que era una falta de ortografía, y ahora pensamos que puede ser una elección extraña de nombre con un problema también de la raíz usada. Bueno, Richard Berczynski, un tolkienólogo bastante afamado, polaco, según vio esa frase, dijo, a mí esto me suena, a mí esto me suena. ¡Hombre! Esto es del poema que Bill de la traducción del poema del anillo que Bill Weldon y Chris Gilson publicaron en 1977, en uno de los primeros números del Parmal de Lamberon. ¡Hombre! Claro que me suena a mí. A ti también te ha pasado, L, de la que dijiste, ¡hombre! Yo lo vi, dije, ¡hombre! Claro. Escúchame, por favor, qué duda hay. Bill y Chris. A ver, Bill Weldon y Chris Gilson son importantísimos. Son dos de los fundadores de Parmal de Lamberon y de Vineyard Tengwar, de las dos revistas más importantes. Son del grupo Elf, que es el único grupo al que Christopher Tolkien dio permiso para publicar textos inéditos de Tolkien sobre lenguas. Y son compañeros de Hostetter, que es el que ha publicado ahora hace poco, de Nicho. Naturaleza de la Tierra. Sí. Son un poco como la élite de este mundillo. Y llevan, pues, efectivamente, unos pocos más años que la edad de la mayoría de nuestros oyentes y espectadores trabajando en esto. Quiero decir, unos pocos más de los años de vida de la mayoría de nuestros oyentes. Míos no, pero por poquito. Bueno. Entonces, Berczynski, Galadorn, comentó esto, ¿no? Que también lo hicieron en modo de Beleriand. Y, o sea, lo hicieron directamente en élfico en el 77, cuando acababa de salir el Silmarillion. Y leyendo, pues aparece efectivamente Min and Induhaur. Vale, entonces, Min an Induhaur, y en el 77, en el 22, Min an Induhaur. Pues de aquí sale. No sabemos quién ha hecho este poema, pero ha copiado una palabra, vamos, esta frase por lo menos la ha copiado prácticamente del poema del 77. Y hubo otros poemas entre medio, o sea, otras traducciones. Pero esto claramente venía de aquí. ¿Solo esta frase? Claro, solo teníamos esta frase. ¿Solo tenemos esta frase? En Reddit, en el grupo Lothr on Prime, alguien, que no ¿alguien? Es un... Sí, Weeping... No sé qué. Sí, siempre hay alguien. Que no conocía. Siempre sí. Hay alguien que dices, ¿quién tiene tiempo para? Pues este. Pues... se dio cuenta de que en todas las letras de The Lord of the Rings The Rings of Power aparecían, en cada una de ellas aparecían Tengwar. En la O, esto que hemos visto, pero en todas aparecía algo. Bueno. Yo ya no me puse a traducir esto porque ya me parecía un poco too much. ¿En serio, Eder? ¿Qué decepción? Sí. ¿Yo te he traído para esto? Sí. Y además no hacía falta porque siempre va a haber alguien que lo haga. Porque hay alguien, siempre hay alguien, exacto. Y entonces, efectivamente, lo transcribieron. Es esta versión que está aquí a la izquierda que pone Prime 2022. Y lo que poema se ve, del 77, no me lo puedo creer. Comparado, serio. Los fragmentos comparados con el poema del 77 cambian bastante. Sí. O sea Kyr Neled Dimenel, Nel Herin Dimenel, Nin Edil Erain. Nin Erain Edelath, Odog Vigond Gaith, Osben Rind Sernin. Bueno. Vale, y Min Aniduhaur, Min Aniduhaur. Esta, sin embargo, está prácticamente igual. Entonces, no es una copia del poema del 77, como vemos, cambia mucho. Sin embargo, esta frase está igual. Claro, en el 77 había muchas cosas que no se sabían. Muchísimas, ¿no? Con todo lo que se ha publicado después. Pero Pero la cosa es que esta palabra que nos ocupaba y que tantos quebraderos de cabeza nos estaba dando, Duhaur, sí que estaba y se mantiene tal cual. Entonces, como decimos, ¿no? Haur, Sawa, Zaur. Es un error que se cometió en 1977. ¿Y por qué? Si se han cambiado tantas cosas, ¿por qué no se ha cambiado esto? ¿Por qué alguien no ha dicho, bueno, si quiero poner aquí Señor Oscuro, que tampoco está claro, porque luego este poema los autores tampoco lo comentan nunca. No dicen por qué pusieron Oscuro Despreciable en vez de Señor Oscuro, que es en inglés, ¿no? Uno para el Señor Oscuro. Entonces, no, alguien les podía preguntar, pero sí, quizás lo tendríamos que hacer, si es que se dignan a contestar. La cosa es que son Christopher Gilson y Bill Weldon, que como digo, no solo son gente que se ha leído todo lo que ha salido de Sindarin desde entonces, sino que han publicado la gran mayoría de lo que ha salido de Sindarin. Sí, que parece difícil que tengan un error, ¿no? Y que se mantengan en él. Ya. Pero hay una cosa más interesante todavía. Bill Weldon, si vamos al Tolkien Gateway, donde hay una pequeñita biografía, es lingüista, miembro de la Elvish Language Fellowship, la ELF. Ah. De hecho, se reunían en su casa, en las primeras reuniones de este grupo. Se creó allí la primera convención de idiomas de Tolkien. Es organizador de los encuentros sobre lenguas, etcétera. Weldon ha contribuido con Viñertengua, Quetar, todas las revistas sobre lenguas de Tolkien y ha trabajado como traductor en las de Peter Jackson. Encontré por internet una entrevista que le hicieron donde comentaba algunas cosas de su visita a los platós antes de que salieran las películas. Y estaba encantado con el tratamiento que se estaba haciendo de las lenguas, que como luego sabemos, salvo algún detallito, se respetaron escrupulosamente, etcétera. Entonces, tenemos un poema traducido, metido, que se basa ligeramente en un poema de Weldon del 77. Y que, de hecho, una de las pocas cosas que no cambia es una palabra que hoy en día los tolkienistas opinan que es incorrecta o que no tiene tanto sentido. Y, sin embargo, se mantiene. ¿Qué razón puedes tener tú, tolkienista, para mantener esa palabra? Porque tú eres el consultor de Amazon Prime que has hecho el poema. ¿Te gustó esa palabra que hiciste en el 77 y la has mantenido? ¿O tienes alguna razón que no conocemos? Eso también puede ser, obviamente. Es que podría ser incluso... Bueno, no. Iba a decir que tuvieran un papel de Tolkien donde dice que Haur es otra palabra para decir señor. No, porque en el 77 todavía no tenían ese acceso a papeles de Tolkien. ¿O ha sido un fan que, conociendo esa versión del 77, ha querido hacer un homenaje manteniendo esa palabra frente a todo el mundo que le hubiera dicho, pero qué vas, tío, cambia eso, que has cambiado todo el poema y has dejado justo la única palabra que claramente no parece correcta? Yo no voy a decir con esto que se pueda sospechar que Bill Weldon es, igual que fue consultor de las películas de Peter Jackson, que también lo es de Amazon Prime, pero da que pensar. Y he puesto continuará porque seguiremos trabajando en ello. ¡Ajá! Y podréis estar enterados de todos los pasos que demos en el canal de Telegram de la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien, Mare Vinyar, https://t.me/marevinyar MAREVINYAR. Pondremos los enlaces en el canal después. No recuerdo haberte dado permiso para la publicidad. No, si os va la drogadura, meteros en el grupo de Telegram porque vais a aprender un montón. O sea, hay gente muy experta, muy buena y que lleva años estudiando el FICO. Entonces, lo que vais a aprender de ese grupo no lo vais a aprender en ningún otro sitio. Aparte que son todos muy majos. Pero sí, si esto os gusta de verdad, meteos ahí. O sea, meteos ahí porque... Un detalle solo. Este es el canal de noticias, no el canal de discusión. Eso, quien le interese, también lo podemos dar. Pero ese es un canal simplemente para quien quiera estar al tanto informado de las cosas que van saliendo. Eso es. Bueno, de todas formas, mira, hazme un favor, Eder, por favor. Pásame por el chat privado el enlace para que yo lo pueda poner aquí en pantalla y la gente lo pueda ver. Y sí, pásame también, si quieres, el del otro grupo, el de la gente que quiere discutir, no solo la que quiere estar informada. De todas formas, para los que, como yo, y ahí me incluyo, os interese, pero no os dé la cosa para más, porque tengáis otras mil movidas, Eder va a estar en Regreso a Hobbiton todos los meses y nos contará los avances de todo y nos traerá cosas súper interesantes. O sea que, bueno, que tranquilos, que de una manera u otra os vais a enterar, ¿vale? No pasa nada. Eso será así, efectivamente. Vale, a ver. El canal de vamos noticias, Marevinja. Vamos a ver. Voy a poner por aquí un banner. Vale. Vale, para el otro canal, como es necesario ser socio de la Sociedad Tolkien, porque es el canal oficial, lo que hay que hacer es... Darte de alta en la ST y después... Darte de alta en la ST y escribir a lenguas@sociedadtolkien.org. No sabía que el otro era privado. No tenía ni idea. Pero sí, es el canal de la comisión. Vale. Pues aquí tenéis. El de noticias es totalmente abierto. Bueno, muy bien, pues ya está. Entonces, a ver, y es que si hay alguien que está tan interesado en las lenguas de Tolkien como para entrar aquí, yo creo que, hombre... Que hacerse la ST tampoco. No es una locura. A no ser que sea de otro país, pero si es miembro de la Sociedad Tolkien de su país, podemos discutirlo. Sí, podéis escribir a... ¿Dónde está esto? Si lo he puesto. Porque no me quieres. Ha salido y se ha ido. Aquí. ¿Vale? lenguas@sociedadturkien.org si ya sois de la ST y os apetece esto. Vale. Exacto. Chicos, ¿sí? Así que... ¿Lo tenemos todos? ¿Lo tenemos todos? Creo que sí. Bueno, pues oye, Eder, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por este ratito. La verdad es que creo que a la gente le habrá interesado bastante porque... Está ahora el tema este muy candente y además estamos deseosos, nosotros realmente estamos deseosos de saber si por dónde respira la serie de Amazon. Entonces, claro. no es que esto tenga garantías, pueden currárselo muchísimo en el FICO y luego ser un truño, puede ser. Pero bueno, que se hayan molestado en esto ya es un detalle. Igual que cuando Peter Jackson anunció que había contratado a Lan Lee y John Howe, dices, oye, pues es un detalle. Por lo menos el aspecto visual va a ser similar al que yo tengo de los libros ilustrados. Así que bueno, esto es interesante, me parece guay. Y creo que no hay preguntas porque realmente han ido comentando por aquí. Bueno, ha habido una pregunta que se ha repetido varias veces, pero no sé qué significaba. Voy a ver si la encuentro, porque creo que la han preguntado. Vamos a ver. Sí. ¿Qué es esto, Eder? ¿Qué significa Naibengolo? ¿Qué es esto? ¿Hola? No sé qué es esto. ¿Te suena a ti de algo? No. No, ¿verdad? No será lo típico que es una palabra y has descolocado las letras, ¿no? O algo así, tipo como soy Lord Voldemort o algo así. Sí, a ver, a mí me... Bueno, vamos, voy a mirarlo por si acaso. Pero... Me podría sonar, la terminación me recuerda a Golmo, que es, Angolmo, que es, lo diré, estudioso de algo, Lambengolmor. No tengo ni idea, pero lo he preguntado dos veces. Me ha parecido súper insistente y no sé si era importante o no. Pero bueno, no lo sabemos. Bueno, Si en alguno de nuestros canales nos da más detalles, pues podemos... Sí, oye, escúchame una cosa. Podemos investigar. Escúchame una cosa, que lo mismo es que has soñado con esta palabra, igual que tú soñaste con otra palabra. Podría ser. Has soñado con esta palabra y entonces quiere una respuesta, pero ahora mismo no se la podemos dar. Es muy posible, ahora mismo no. Creo que no hay, yo creo que no hay más preguntas, o a no ser que se me haya escapado alguna, pero no, me parece que no. Así que lo podemos dejar aquí, Eleder. Muchísimas gracias por todo, por este tiempo, por haber estado este ratito con nosotros. Un programa más. A ti como siempre. Y conste que yo tenía ya preparado otro programa para hoy, que he retrasado. Y os animo a que no os perdáis el siguiente, porque no queremos dejar tampoco que la serie fagocite ahora todo lo que hagamos en Regreso todo a Hobbiton. Todo nuestro contenido, eso es. Entonces, el próximo programa creo que os va a parecer interesante. Lo voy a dejar ahí. Sneak peek. Muy bien. Pues nada, estupendo. Muchas gracias a Eleder por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Y nada, si estás escuchando este podcast por las vías tradicionales, no te vayas, porque continuamos. Y si nos estás viendo a través de YouTube, nos vemos la semana que viene con más Regreso a Hobbiton. Hasta ahora, Eleder. Ten arato. Ten arato. La Sala de los Cuentos. Un cuchillo en la oscuridad. Mientras en la posada de Bree se preparaban a dormir, las tinieblas se extendían en los gamos. Una niebla se movía por las cañadas y las orillas del río. La casa de Krikava se alzaba envuelta en silencio. Gordo Volger abrió la puerta con precaución y miró afuera. Una inquietud temerosa había estado creciendo en él a lo largo del día y ahora no tenía ganas de descansar ni de irse a la cama. Había como una amenaza latente en el aire inmóvil de la noche. Mientras clavaba los ojos en la oscuridad, una sombra negra se escurrió bajo los árboles. La puerta pareció abrirse por sus propios medios y cerrarse sin ruido. Gordo Volger sintió que el terror lo dominaba, se encogió, retrocedió y se quedó un momento en el vestíbulo, temblando. Luego cerró la puerta y echó el cerrojo. La noche se hizo más profunda. Se oyó entonces un sonido de cascos. Traían un caballo furtivamente por la senda. Las pisadas se detuvieron a la puerta del jardín y tres formas negras entraron como sombras nocturnas, arrastrándose por el suelo. Una de ellas fue a la puerta, las otras dos a los extremos de la casa, y allí se quedaron, inmóviles como sombras de piedras. mientras proseguía la noche lentamente. La casa y los árboles silenciosos parecían esperar conteniendo el aliento. Hubo una leve agitación en las hojas y a la distancia cantó un gallo. En la hora fría que precede al alba, la figura que estaba junto a la puerta se movió de pronto y en la oscuridad sin luna y sin estrellas brilló una hoja de metal, como si hubiesen desenvainado una luz helada. Se oyó un golpe sordo pero pesado y la puerta se estremeció. ¡Abre! ¡En nombre de Mordor!, dijo una voz atiplada y amenazadora. Otro golpe y las maderas estallaron y la cerradura saltó en pedazos y la puerta cedió y cayó hacia atrás. Las formas negras entraron precipitadamente. En ese momento, entre los árboles cercanos, sonó un cuerno. Desgarró la noche como un fuego en lo alto de una loma. ¡Despertad! ¡Fuego! ¡Peligro! ¡Enemigos! ¡Despertad! Gordo Bolger no había estado inactivo. Tan pronto como vio que las formas oscuras venían arrastrándose por el jardín, supo que tenía que correr o morir. Y corrió, saliendo por la puerta de atrás a través del jardín y por los campos. Cuando llegó a la casa más cercana, a más de una milla, se derrumbó en el umbral, gritando: ¡No, no, no! ¡No, yo no! ¡No lo tengo! Pasó un tiempo antes que alguien pudiera entender los balbuceos de Bolger. Al fin, llegaron a la conclusión de que había enemigos en los gamos, una extraña invasión que venía del bosque viejo, y no perdieron más tiempo. ¡Peligro! ¡Fuego! ¡Enemigos! Los brandigamo estaban tocando el cuerno de llamada de los gamos, que no había sonado desde hacía un siglo, desde el invierno cruel, cuando habían aparecido los lobos blancos y las aguas del brandivino estaban heladas. ¡Despertad! ¡Despertad! Otros cuernos respondieron a lo lejos. La alarma cundía rápidamente. Las figuras negras escaparon de la casa. Una de ellas, mientras corría, dejó caer en el umbral un manto de hobbit. Afuera en el sendero se oyó un ruido de cascos y enseguida un galope que se alejó martilleando las tinieblas. Todo alrededor de Krikava resonaba la llamada de los cuernos, voces que gritaban y pies que corrían. Pero los jinetes negros galopaban como un viento hacia la puerta del norte. «Dejad que la gente pequeña toque los cuernos. Sauron se encargaría de ellos más tarde. Mientras tanto tenían otra misión que cumplir. Ahora sabían que la casa estaba vacía y que el anillo había desaparecido. Cargaron sobre los guardias de la puerta y desaparecieron de la comarca». En las primeras horas de la noche, Frodo despertó de pronto de un sueño profundo, como perturbado por algún ruido o alguna presencia. Vio que Tranco seguía sentado y alerta en el sillón, los ojos brillantes a la luz del fuego, que ardía vivamente. Pero Trancos no se movió ni le hizo ninguna seña. Frodo no tardó en dormirse de nuevo y esta vez creyó oír un ruido de viento y de cascos que galopaban en la noche. El viento parecía rodear la casa y sacudirla, y a lo lejos sonó un cuerno que tocaba furiosamente. Abrió los ojos y oyó el canto vigoroso de un gallo en el corral. Trancos había descorrido las cortinas y ahora empujaba ruidosamente los postigos. Las primeras luces grises del alba iluminaban el cuarto, y un viento frío entraba por la ventana abierta. Luego de haberlos despertado a todos, Trancos los llevó a la alcoba. Cuando la vieron, se alegraron de haberle hecho caso. Habían forzado los postigos, que batían al viento. Las cortinas ondeaban, las camas estaban todas revueltas, las almohadas abiertas de arriba abajo y tiradas en el suelo. Y habían hecho pedazos el felpudo. Trancos fue a buscar enseguida al posadero. El pobre señor Mantecona parecía soñoliento y asustado. Apenas había cerrado los ojos en toda la noche, así dijo, pero no había oído nada. «¡Nunca me ocurrió una cosa semejante!», gritó alzando horrorizado las manos. «¡Huéspedes que no pueden dormir en cama y buenas almohadas arruinadas y todo lo demás! ¡Qué tiempos son estos!» «Tiempos oscuros», dijo Trancos. «Pero por el momento podrás vivir en paz, una vez que te libres de nosotros. Partiremos enseguida. No te preocupes por el desayuno. Bastará una taza de algo y un bocado de pie. Empacaremos en unos minutos». el señor Mantecona corrió a ordenar que tuvieran listos los ponis y a prepararles un bocadillo. Pero volvió muy pronto, aterrorizado. Los ponis no estaban. Habían abierto las puertas de los establos durante la noche y los animales habían desaparecido. No solo los ponis de Merry, sino también todas las otras bestias que se encontraban allí. Frodo se sintió aplastado por la noticia. ¿Cómo podrían llegar a Rivendell a pie, perseguidos por enemigos montados? Tanto valía que trataran de alcanzar la luna. Trancos los miró en silencio un rato, como sopesando la fuerza y el coraje de los hobbits. «Los ponis no nos ayudarán a escapar de hombres a caballo», dijo al fin, con aire pensativo, como si adivinara lo que Frodo tenía en la cabeza. «No iremos más despacio a pie, no por los caminos que yo quisiera tomar. Yo iré caminando de todos modos. Lo que me preocupa son las provisiones y el equipo. No encontraremos nada que comer de aquí a Rivendell, fuera de lo que llevemos con nosotros». Y sería necesario contar con bastantes reservas, pues podríamos retrasarnos, obligados a hacer algún rodeo, apartándonos del camino principal. ¿Cuánto estáis dispuestos a cargar vosotros mismos? Tanto como sea necesario, dijo Pippin, sintiéndose desfallecer, pero tratando de mostrar que era más fuerte de lo que parecía, o sentía. Yo soportaría la carga de dos, dijo Sam, con aire desafiante. ¿No hay nada que hacer, señor Mantecona? Preguntó Frodo. ¿No podríamos conseguir un par de ponis en la aldea? ¿O por lo menos uno para el equipaje? No pienso que podamos alquilarlos, pero sí quizá comprarlos, añadió con un tono indeciso, preguntándose si podría permitirse ese gasto. Lo dudo, dijo el posadero tristemente. Los dos o tres ponis de silla que había en Bree estaban aquí en mi establo y se han ido. En cuanto a otros animales, caballos, ponis de tiro o lo que sea, hay pocos en Bree y no estarán en venta. Pero haré lo que pueda. Voy a sacar a Bob de la cama, que vaya a averiguar. Sí, dijo Trancos de mala gana, será lo mejor. Temo que sea menester llevar un pony por lo menos, pero aquí termina toda esperanza de salir temprano y de escurrirnos en silencio. Será casi como si hiciésemos sonar un cuerno anunciando la partida. Esto es parte del plan de ello, sin duda. Queda una amiga de consuelo, dijo Merry, y espero que más de una amiga. No podemos desayunar mientras esperamos sentados. Llamemos a Nob. Al fin, fueron más de 3 horas de atraso. Bob volvió informando que no había ningún caballo o pony disponible en la vecindad. Ni por dinero, ni como regalo. Excepto uno que Bill el Echal estaría quizá dispuesto a vender. Una pobre criatura vieja y famélica, dijo Bob, pero no quiere separarse de ella por menos de 3 veces su valor, teniendo en cuenta la situación en que se encuentran ustedes, lo que no me sorprende en Bill el Echal. ¿Bill el Echal? Dijo Frodo. ¿No habrá algún engaño? ¿No volverá el animal a él con todas nuestras cosas o no ayudará a que nos persigan o algo? Quizá, dijo Trancos. Pero me cuesta imaginar que un animal vuelva a él, una vez que se ha ido. Pienso que es solo una ocurrencia de último momento del amable señor el Echal. Un modo de sacar más beneficio de este asunto. El peligro principal es que la pobre bestia esté a las puertas de la muerte. Pero no parece haber alternativa. ¿Qué nos pide? El precio de Bill el Echal era de 12 centavos de plata, y esto representaba en verdad 3 veces el valor de un pony en aquella región. El pony de Lechal resultó ser una bestia huesuda, mal alimentada y floja, pero no parecía que fuera a morirse enseguida. El señor Mantecona lo pagó de su propio bolsillo y ofreció a Merry otras 18 monedas como compensación por los animales perdidos. Era un hombre honesto y de buena posición, según se decía en Bree, pero 30 centavos de plata fueron para él un golpe duro. Y haber sido víctima de Bill el Echal aumentaba todavía más el dolor. En verdad, no salió tan mal parado al fin de cuentas. Como descubrió más tarde, solo tendría que lamentar el robo de un caballo. Los otros habían sido ahuyentados o habían huido, dominados por el miedo, y los encontraron vagando en diferentes lugares del país de Bree. Los ponis de Merry habían escapado juntos y, en definitiva, pues eran animales sensatos, tomaron el camino de las quebradas en busca de Gordo Terronillo. de modo que pasaron un tiempo al cuidado de Tom Bombadil y estuvieron bien. Pero cuando le llegaron las noticias de lo que había ocurrido en Bree, Tom se los envió enseguida de vuelta al señor Mantecona, que de este modo obtuvo 5 ponis excelentes a muy buen precio. Tuvieron que trabajar mucho más en Bree, pero Bob los trató bien, de modo que en general fueron afortunados. Escaparon a un viaje sombrío y peligroso, pero no llegaron nunca a Rivendell. Mientras, sin embargo, el señor Mantecona dio el dinero por perdido, para bien o para mal, y ahora tenía nuevas dificultades, pues cuando los otros despertaron y se enteraron del asalto a la posada, hubo una gran conmoción. Los viajeros sureños habían perdido varios caballos y culparon al posadero a gritos, hasta que se supo que uno de ellos había desaparecido también en la noche. Nada menos que el compañero bizco de Bill el Echal. Las sospechas cayeron sobre él enseguida. «Si andan en compañía de un ladrón de caballos y lo traen a mi casa», dijo Mantecona, furioso, «son ustedes los que tendrían que pagar todos los daños y no venir a gritarme. Vayan y pregúntenle a El Echal dónde está ese guapo amigo de ustedes». Pero parecía que el hombre no era amigo de nadie, y nadie podía recordar cuándo se había unido a ellos. Luego del desayuno, los hobbits tuvieron que empacar otra vez y hacer acopio de nuevas provisiones para el viaje más largo que los esperaba ahora. Eran ya cerca de las 10 cuando al fin partieron. Por ese entonces, ya todo Bree bullía de excitación. El truco de la desaparición de Frodo, la aparición de los jinetes negros, el robo en los establos y no menos la noticia de que Trancos el Montaraz se había unido a los misteriosos hobbits. Había bastante para alimentar unos cuantos años poco movidos. La mayor parte de los habitantes de Bree y Entivo, y aún muchos de Combe y de Archet, se habían apretujado a lo largo del camino para ver partir a los viajeros. Los otros huéspedes de la posada estaban en las puertas o se asomaban a las ventanas. Trancos había cambiado de idea y decidió dejar Bree por el camino principal. Todo intento de salir inmediatamente al campo solo empeoraría las cosas. La mitad de los habitantes los seguiría para saber a dónde iban e impedir que cruzaran por terrenos privados. Los hobbits se despidieron de Bob y Nob y agradecieron cordialmente al señor Mantecona. «Espero que nos encontremos de nuevo un día, cuando haya otra vez felicidad», dijo Frodo. «Nada me gustaría más que pasar un tiempo en paz en la casa de usted». Partieron a pie, inquietos y deprimidos, bajo las miradas de la multitud. No todas las caras eran amistosas, ni todas las palabras que les gritaban, pero la mayoría de los habitantes de Bree parecían temer a Trancos, y aquellos a quienes él miraba con los ojos cerraban la boca y se alejaban. Trancos marchaba a la cabeza con Frodo, luego venían Merry y Pippin, y al fin Sam, que llevaba el pony, cargado con todo el equipaje que se habían animado a ponerle encima. Pero el animal parecía ya menos abatido, como si aprobara ese cambio de suerte. Sam masticaba una manzana con aire ensimismado. Tenía un bolsillo lleno, regalo de despedida de Bob y Nob. «Manzanas para caminar y una pipa para descansar», se dijo. «Pero tengo la impresión de que me faltarán las dos cosas dentro de poco». Los hobbits no prestaron atención a las cabezas inquisitivas que miraban desde el hueco de las puertas o que asomaban por encima de cercas y muros mientras pasaban. Pero cuando se aproximaban a la puerta de Trancas, Frodo vio una casa sombría y mal cuidada escondida detrás de un seto espeso. La última casa de la villa. En una de las ventanas alcanzó a ver una cara cetrina de ojos oblicuos y taimados, que enseguida desapareció. «De modo que es aquí donde se esconde ese sureño», pensó. «Se parece bastante a un trasgo». Por encima del seto, otro hombre los observaba descaradamente. Tenía espesas cejas negras y ojos oscuros y despreciativos, y boca grande, torcida en una mueca de desdén. Fumaba una corta pipa negra. Cuando ellos se acercaron, se la sacó de la boca y escupió. «¡Buen día, patas largas!», dijo. «¿Partida matinal? ¿Al fin encontraste unos amigos?». Trancos asintió con un movimiento de cabeza, pero no dijo nada. «Buen día, mis pequeños amigos», dijo el hombre a los otros. Supongo que ya saben con quién se han juntado. Don Tranco sin escrúpulos, ese es. Aunque he oído otros apodos no tan bonitos. Tengan cuidado esta noche. Y tú, Sammy, no maltrates a mi pobre y viejo pony. El hombre escupió de nuevo. Sam se volvió. Y tú, el echal, dijo. Quita esa horrible facha de mi vista si no quieres que te la aplaste. Con un movimiento repentino, rápido como un relámpago, una manzana salió de la mano de Sam y golpeó a Bill en plena nariz. Bill se echó a un lado demasiado tarde y detrás de la cerca se oyeron unos juramentos. Lástima de manzana, se lamentó Sam y siguió caminando a grandes pasos. Por último, dejaron atrás la aldea. La escolta de niños y vagabundos que venía siguiéndolos se cansó y dio media vuelta en la puerta del sur. Ellos continuaron por la calzada durante algunas millas. El camino torcía ahora a la izquierda, volviéndose hacia el este mientras rodeaba la colina de Bree y descendiendo luego rápidamente hacia una zona boscosa. Alcanzaban a ver a la izquierda algunos agujeros de hobbits y casas de la villa de Entivo en las faldas más suaves del sudeste de la loma. Allá abajo, en lo profundo de un valle, al norte del camino, se elevaban unas cintas de humo. Era la aldea de Combe. Archet se ocultaba entre los árboles, más lejos. Camino abajo, luego de haber dejado atrás la colina de Bree, alta y parda, llegaron a un sendero estrecho que llevaba al norte. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola, muy buenas. Os quiero dar la bienvenida a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Sea, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, o en el momento en el que nos estéis viendo o escuchando. Hoy vamos a hablar de un libro que mezcla texto e imagen. Ya no hay mucha sorpresa porque lo tengo aquí a mi derecha, así que ya podéis ver que estamos hablando de un libro que, como digo, mezcla texto e imagen y que sobre todo lo que hace es mostrarnos aspectos del proceso creativo de Tolkien durante la redacción de su obra magna, de El Señor de los Anillos. Es el libro El Arte del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Y los textos y la selección y toda la edición del libro corre a cargo de Wayne G. Hammond y Cristina Skull, a quien seguramente ya conozcáis, pero hablaremos un poquito de estas dos personas que son muy importantes en la obra de Tolkien. Muy buenas a todo el mundo que está ya saludando y que está por aquí. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este libro? Sabéis que Tolkien siguió un proceso creativo bastante largo, ¿verdad? Y en el que reescribía un montón de veces las ideas que tenía, hacía varias versiones. Bueno, pues durante todo ese proceso a veces no solo escribía, sino que también dibujaba, ¿vale? A veces en el propio manuscrito hacía bocetos o hacía mapas, plasmaba ideas, de repente se le ocurría algo. Si estoy hablando del mapa de la comarca y estoy describiendo cierto camino o cierta zona, pues empezaba a hacer un boceto de cómo podía ser esa zona de la comarca o el pueblo de Bree. Entonces Tolkien se sirvió de un montón de ilustraciones, de mapas, de esbozos de apoyo para concebir la historia. Algunas fueron publicadas, algunas de las que hizo él mismo las diseñó o las hizo para que fueran publicadas. Otras no, otras eran simplemente textos de apoyo, fundamentalmente en el propio proceso creativo o en el propio proceso de, bueno, según iba escribiendo. Y como decía, algunas son ilustraciones o incluso dibujos a color y otras son meros bocetos o incluso en el propio texto que estaba escribiendo pasando a tinta añadía un pequeño gráfico, un pequeño diagrama, un pequeño dibujito. Entonces, no solo reescribía y plasmaba en palabras lo que tenía, sino que a veces lo dibujaba. Y esto es lo que vamos a ver. De esto va este libro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comentar un poco sobre los autores. que ya os he dicho que son Wayne G. Hammond y Christina Skull. Bueno, y la traducción que corre a cargo de Simón Saito. Bueno, Wayne G. Hammond y Christina Skull probablemente les conozcáis o tengáis algún libro suyo. Son ambos, bueno, estudiosos, eruditos, podemos decir, de la obra de Tolkien. Wayne G. Hammond nació en el año 1953 en Cleveland, en Estados Unidos. Es licenciado por filosofía y letras inglesas y especializado en biblioteconomía. Y ha trabajado en la biblioteca Chapin de libros raros del William College en Massachusetts. La verdad es que a mí me encantaría saber qué hay en una biblioteca de libros raros, sinceramente. Y bueno, está especializado en historia de impresión, ilustración de libros y es, como decía, un estudioso de la obra de Tolkien reconocido mundialmente. De hecho, él, junto a Christina Skull, ha ganado varias veces premios de la Mythopoeic Society y, bueno, a todos los niveles son unas de las docena de personas que más conoce y más sabe de Tolkien, probablemente. Y Christina Skull, nacida en Bristol, en Inglaterra, y que ha trabajado en la biblioteca del Museo Sir John Soane en Londres y profesora universitaria de Historia del Arte y Historia Medieval. Y resulta que son matrimonio. Están casados, Wayne G. Hammond y Christina Skull. Se casaron en 1994. En el 95 ella se trasladó a Estados Unidos, donde viven desde entonces. Y han colaborado en la publicación de muchísimas, muchísimas obras de Tolkien. Algunos tan importantes como son el Tolkien Companion and Guide, el Reader's Companion. A ellos les debemos también el estudio y la publicación de Robert Andom, de hecho esto hemos hablado ya alguna vez en algún otro programa, y uno de sus primeros libros, que fue el de J.R.R. Tolkien, Artista e Ilustrador. Ese sí está editado en España y está traducido. Sí, por ahí en el en el chat están comentando que llevo una sudadera de Serenity, efectivamente, se ve en alguno de los textos. De los textos, pero bueno, ahora os lo puedo enseñar si queréis. Y pone Serenity en letras verdes. Sí, Firefly es una serie que me ha gustado mucho siempre. Pero bueno, volvamos al libro, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora ya en el libro. Este libro fue editado por HarperCollins en el año 2015 y el año siguiente Minotauro lo publicó aquí en España en el 2016. Fue reeditado o reimpreso, la verdad es que no estoy muy seguro, en el año 2019, que es el que ahora mismo se puede conseguir. Y el origen de este libro es que en 2015 se cumplían 60 años de la publicación del Señor de los Anillos. Entonces fue, bueno, no una conmemoración, pero sí se diseñó y se sacó este libro un poco aprovechando ese aniversario. Entonces, os puedo comentar un poco más del libro, ¿vale? Aquí lo tenéis, el libro lo publicó HarperCollins en 2015, en España salió en 2016, obra de Minotauro, y fue reeditado o reimpreso en 2019. El motivo fue un poco el 60 aniversario de la publicación del Señor de los Anillos, de la trilogía, ¿vale? Es un libro que pesa aproximadamente 1,5 kilos, tiene unas dimensiones extrañas para un libro, porque es un libro en formato cuadrado de unos 25 centímetros, y la característica principal que tiene es que está en un estuche. Se vende en un estuche, la mar de bonito, que tiene ilustraciones tanto por delante como por detrás. Ahora las veremos un poco más en detalle. Y el libro sigue a la venta y se puede conseguir fácilmente. El precio orientativo son unos 35 euros. Entonces, vamos a ver un poco más el contenido. Voy a sacar primero el libro, vamos a ver el estuche únicamente. El estuche tiene, por la parte de delante, una ilustración descartada para la cubierta del Retorno del Rey. Sí, nos comentan también que a veces se llama también en formato cofre, no solo estuche. Como podéis ver, es totalmente cuadrado la parte, y la parte de detrás del estuche o del cofre es una ilustración de sobrecubierta de las dos torres. Todas las ilustraciones son obra de Tolkien, de acuerdo a este libro. Todos los dibujos, todos los bocetos y los textos son todos de los dos autores, aunque tienen también cogen información de las cartas, de bueno, la lista de toda la bibliografía que utilizan y de las reseñas y las notas está ahí. Pues aquí tenemos el cofre. La verdad es que el diseño es bastante chulo en este formato gris oscuro. Y ahora vamos a intentar centrarnos en lo que es el libro. La cubierta del libro tiene en una ilustración, el libro también es en un gris oscuro, tiene un aspecto, una textura, bueno, como rugosa, un poquito rugosa, que la verdad es que al tacto queda bastante, es bastante interesante. Por delante la cubierta es del árbol blancón de Gondor y la contracubierta son las puertas de Moria. Pero no son las puertas de Moria a las que podemos estar habituados. Es un diseño preliminar de las puertas de Moria. Todo el libro está lleno de diseños preliminares de Tolkien. Entonces, vamos a pasar un poco a comentar qué es lo que tiene el libro, ¿vale? No voy a hacer una lista súper detallada, pero lo importante es que son fotografías escaneadas en alta calidad, ¿de acuerdo? Mayormente de la colección de la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford y de la Biblioteca de la Universidad Marquette. Bueno, y hay algunas que son de la propia colección privada de los autores. En total hay 192 imágenes, 192 fotografías o fotografías. El libro está organizado siguiendo un orden cronológico de los acontecimientos del Señor de los Anillos. ¿Vale? Tenemos un índice en el que vamos viendo podemos llamarlos capítulos, ¿vale?, de los que va constando. Hay una introducción bastante abundante y el libro comienza, bueno, pues con Hobbiton, con el Anillo Único, con la Comarca, prosigue, va hacia Rivendell, a Lórien, o sea, va siguiendo el hilo de la historia del Señor de los Anillos. Hay en total unos 45 capítulos aproximadamente, va recorriendo, pues, como digo, conceptos, detalles o incluso algunos de los capítulos. Lo último que hay se termina con unos diseños de la casa del granjero Coto, bastante curiosos. Tolkien se molestó en diseñar la casa del granjero Coto hasta cierto punto. Y lo último que hay son varios capítulos relativos a mapas de la Tierra Media, a diseños de las portadas y de las sobrescubiertas de los libros, algunos de las cuales se utilizaron en el momento de publicación y otras han sido reutilizadas aprovechando para, bueno, ediciones posteriores. Muchas os sonarán y la verdad es que hay muchas otras cosas que son bastante curiosas. Una cosa, bueno, no sé si comentarlo ahora o comentarlo después. Lo comentaré después. Vamos a mencionar y a mostrar para quien nos esté viendo algunos de los capítulos, algunas de las cosas que a mí al menos personalmente me ha llamado mucho la atención. El libro la verdad es que no tiene desperdicio. Hay muchísima, muchísima información y como podréis ver, no solo son ilustraciones, o sea, hay mucho texto en cada capítulo. Entonces, bueno, podemos ver la introducción en las primeras páginas. Regreso a Hobbiton con esta bonita ilustración de Hobbiton, acuarela de Tolkien. Y bueno, uno que a mí me llama mucho la atención es el de Un anillo para gobernarlos a todos, en el que Tolkien tenemos aquí varias fotografías y varios escaneos de distintos bocetos y distintas versiones que fue haciendo, a tinta azul, mecanografiado, el mecanografiado luego con correcciones, escrito en tinta roja sobre él, otra versión distinta con más correcciones, otra versión un poco limpio ya en las letras élficas, otra página con un montón de versiones y variantes. Entonces, bueno, Tolkien tenía claro más o menos lo que iba a escribir, pero iba haciendo muchos diseños y muchos bocetos, o iba tomando notas sobre los propios textos y los dibujos que iba haciendo. El final del capítulo, pues, es la versión definitiva que se incluyó en el libro. Vale, otro que también a mí me llama mucho la atención, y vais a decir que estoy tirando para casa, es el capítulo de las puertas de Durin. Vale, que tenemos... este es muy curioso, porque yo hasta que no leí este libro no lo sabía. No sabía que Tolkien había hecho muchas versiones distintas hasta llegar al diseño que se incluyó definitivamente en el libro. A partir del texto y de las versiones que hay, que de hecho muchas veces tenemos la versión del texto, un boceto basado en esa versión del texto, corregía el texto, entonces rehacía el boceto, ¿vale? Entonces, en estos casos podemos ver mucho cómo va evolucionando no solo el texto, sino también los bocetos de apoyo, los diseños que lleva utilizando. Podemos ver también en el libro, bueno, pues más bocetos y más de las inscripciones que hay, o la tumba de Balin, la versión definitiva, detalle de los textos que están en la parte superior, en el arco superior de las puertas de Moria, haciendo, bueno, la tumba de Balin, justo a continuación, ¿vale? Con un montón de también de versiones de las inscripciones. Pero bueno, como decía, no quería, o sea, no, la idea no es hacer un recorrido por absolutamente todo lo que hay, sino mostrar y mencionar unos cuantos que a mí, ya digo, me ha llamado la atención. Tenemos aquí Isengard y Orthanc, con distintas versiones, tanto de lo que es la torre en sí, como todo el anillo que lo circundaba, que iba haciendo varios cambios. Algunos bocetos se ve que son... Yo supongo que esto se debe también al papel original, o así estaban hechos a lápiz o a tinta. Algunos se aprecian muy bien, otros se aprecian un poquito peor. Pero en cualquier caso, las ilustraciones y todas las fotografías se ve que están recogidas a muy alta calidad. Tenemos también diseños de Minas Tirith, que podemos ver a continuación. Una de las primeras versiones de la ciudadela con los distintos anillos, un montón de texto. Otra versión también de los distintos niveles, en el que únicamente está más detallada la parte superior. Mapas orográficos, ¿no? Vistas digitales, superior con todas las líneas de nivel y las dimensiones relativas, cómo de lejos o cerca estaba la ciudadela del espolón, de la montaña. La verdad es que este también me llamó mucho la atención, este de Minas Tirith, por la cantidad que hay. Algunos de los capítulos tienen apenas una imagen y otros se explayan muchísimo. Cuanto más Tolkien revisaba o rehacía su trabajo, pues más información hay aquí. El capítulo de Mordor y la Torre Oscura, tenemos mapa con la cuadrícula, bocetos de las montañas, algunos nombres, distancias, versiones más detalladas de los mapas, a varias tintas o varios colores. Otro que me llama también mucho la atención, una vez que ha terminado, bueno, este, el libro, digamos que la parte de la historia del libro acaba con la casa del granjero y con un plano de la fachada de la casa del granjero Cotto. Yo esto es algo que hasta que no vi este libro, o sea, jamás se me habría ocurrido que Tolkien había diseñado esto. Pero bueno, mapas posteriores de la Tierra Media. Esto ya era más pensando en la publicación del libro, ¿no? La publicación definitiva del libro, con anotaciones, una versión, otra versión, con algunas cosas que le comentaba a su hijo Christopher, correcciones que se iba dando cuenta el propio Tolkien, unos detalles que se añadieron o que no. Y lo último que tenemos son las sobrecubiertas de la Comunidad del Anillo, sobrecubiertas de varios de los libros. Estas a veces se utilizaron, aún sus diseños, las ediciones originales. Pero bueno, aquí tenéis varias, se pueden ver en blanco, en negro, envejecido, las de las dos torres y las de la sobrecubierta del Retorno del Rey. No voy a poneros mucho más ni a detallaros más, pero vamos, el índice de los capítulos, ya os digo, hay 45 conceptos distintos y son muchos muy, muy, muy interesantes. ¿Qué cosas podemos comentar sobre esto? A ver, no es un libro puro de ilustración, ¿vale? Tiene muchos textos explicativos. Voy a aparecer otra vez aquí. Entonces, no es un libro puro de ilustración. Quien esté buscando en este libro pinturas o dibujos de Tolkien, quizás se pueda decepcionar un poco, ¿vale? Tiene muchos textos explicativos y si solo buscas dibujos o ilustraciones de Tolkien, o todas a gran tamaño, no es lo que se puede encontrar. ¿Qué tiene de bueno también? Que los textos no son simplemente acompañamientos. El propio texto que los autores han escrito muchas veces ayuda a entender evoluciones de conceptos o de los detalles de la historia a través de las distintas versiones. Preguntan por la traducción. La traducción es de Simón Saito, si no recuerdo mal. Sí, Simón Saito. De este traductor sé que trabaja traduciendo desde inglés y portugués y que está relativamente especializado en fantasía y ciencia ficción, ¿vale? Pero no tengo mucha más información sobre él a nivel de traducción. No puedo comentaros si la traducción como es. Tampoco tengo constancia de que este libro contenga muchísimos errores de ningún tipo, pero si alguien sabe de ratas o de errores que pueda tener, por favor, dejadlo en los comentarios. ¿Vale? Como os comentaba, los textos no son simples acompañamientos. De hecho, en algunos momentos, cuando lo he estado viendo y leyéndomelo, tenía la sensación de que las ilustraciones y los bocetos no eran lo importante, sino que el propio texto era que a veces casi más te daba más información que lo que eran las propias ilustraciones. Pero bueno, en otros es al revés. Un aspecto importante. Hay material que a la fecha de publicación, la de 2016, 15 en el original, ya se había visto en otros libros, aunque no mucho. En el propio libro de J.R.R. Tolkien, artista ilustrador, de los mismos autores, ya podíamos ver algunos de estos documentos o alguno de estos reproducciones o escaneos. Entonces, en 2016, esto fue una enorme novedad. Sin embargo, ya han pasado varios años y libros posteriores, como sobre todo los catálogos de las exposiciones sobre Tolkien de la Biblioteca Bodleian, ¿no?, de Oxford, Tolkien creador de la Tierra Media, o el de la versión que se hizo de la exposición en Francia, de Tolkien Viaje por la Tierra Media, que aquí en España fue publicada por la editorial Cartem, incluye material que hay en este libro, o el propio de Tesoros de Tolkien, de Catherine McWane. Entonces, eso hace que quizás hace 5 años este libro era absolutamente imprescindible, pero ahora parte del material que tenemos en este libro se encuentra en otros libros. Ahora bien, este libro, esta obra, recopila y detalla todos los textos, o la mayor parte de los textos de los que se tiene constancia y que son más relevantes, en la labor de creación del Señor de los Anillos. Por ejemplo, los catálogos de las otras dos exposiciones contienen cosas, pero en ningún caso está todo ni está tan detallado. Entonces, es un libro imprescindible. No diría que sí y tampoco diría que no, ¿vale? Dependerá sobre todo de los intereses que tengáis. Si te interesa muchísimo el proceso creativo, en especial del Señor de los Anillos, o todos los materiales adicionales que hay, o que Tolkien utilizaba, desde luego esto es un imprescindible. Si ya tienes los libros de las exposiciones y no te fascina ver 8 versiones distintas de Las Puertas de Durin, pues igual este libro es curioso, pero no es un imprescindible para ti. Y hay ilustraciones, pero tampoco hay tantísimas ilustraciones ni dibujos de Tolkien, ¿de acuerdo? Disculpad. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, la edición es bastante cuidada y muy curiosa, pero disculpad. No puedo decir que sea un absoluto imprescindible, aunque es muy, muy, muy interesante. También os puedo comentar que igual vale la pena leérselo en orden, ¿de acuerdo? Leérselo acompañando al libro. Y, por supuesto, como comentan ahora, quizás más que ver los propios obras, los propios diseños de Tolkien, todos los comentarios y todo el estudio que hacen Hammond y Skull sobre esos bocetos y esas distintas versiones aportan muchísimo. Pero claro, te tiene que interesar, sobre todo, como os decía, el proceso creativo de Tolkien. Si lo que buscas es una obra terminada o simplemente ilustraciones, bueno, pues valoradlo, pero quizás para esas personas no sea un absoluto imprescindible. De todas maneras, en mi humilde opinión, como todo lo que he comentado aquí, el libro está bastante bien. Se nota que, la manufactura del libro es bastante chula, ¿de acuerdo? El papel es bueno, el tacto, el aspecto que tiene, las ilustraciones se ven muy bien. Entonces, por el precio que tiene, yo creo que es una buena compra. pero bueno, eso ya es totalmente opinión personal. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta más o algún detalle que me haya podido pasar. Yo desde luego he descubierto un montón de ilustraciones y de bocetos. Sí, comenta Edel que quizás teniendo el libro de Tolkien Viaje por la Tierra Media, este sea prescindible. A ver, no he mirado en detalle los contenidos, entonces sé que hay una cierta, hay cosas que están también en este, pero no te diría que teniendo el de Viaje por la Tierra Media, este no lo necesites. Desde luego, si te interesa el proceso creativo de El Señor de los Anillos en concreto, aquí no hay nada que no esté en El Señor de los Anillos, ¿vale? Entonces sí que es un imprescindible. Y respecto a si algún día se traducirán las otras obras de Harmony School, pues no lo sé. Soy el primero al que le gustaría saberlo. Y sí, nos comenta también Juan que hay un libro anterior a todos, el de Pictures by J.R.R. Tolkien. Este lo traeremos algún día también aquí, en este formato en el que se puede enseñar el contenido de una manera más interesante. El diseño de la corona de Gondor. El diseño de la corona de Gondor, sí, lo podemos ver. Sí, probablemente lo mejor que se puede decir es que si tienes sitio en la estantería y presupuesto y te interesa el tema, desde luego son complementarios. Hay un montón de contenido de este libro que no está en ningún otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces, yo desde luego no me arrepiento de tenerlo, ni muchísimo menos. Y respecto al diseño de la corona de Gondor, a mí no me gusta. A mí no me gusta, lo veo demasiado, no sé, muy poco regio. Pero bueno, ya es opinión personal. Pues si os parece, vamos a despedir a nuestro querido invitado. El arte del Señor de los Anillos de Tolkien, por Wayne Hammond y Christina Skull. Ah, y por cierto, hay otro similar del Hobbit, ¿de acuerdo? De ese hablaremos otro día. Así que nos vemos en la próxima entrega de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Hasta luego. Thank you. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y del grupo Innerlands. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de Nai. No olvidéis que podéis escucharnos a través de iVoox, iTunes y Spotify, y os esperaremos aquí todos los meses para seguir caminando juntos por la Tierra Media. Soy Elia Martel y espero veros de nuevo en el próximo Regreso a Hobbiton.